Me encuentro con una catarata variada, dispar, tendenciosa, maliciosa, de noticias. Todos mienten. Y es así en tanto que la información, de acuerdo al medio, es recortada no en pos de alguna directiva que tenga que ver con la verdad, sino que se recortan pedazos de verdad para colocarla a favor de argumentos de acuerdo a los intereses de los que le dan de comer a esos medios. Si hay pauta oficial, la noticia de ese medio esgrimirá, respecto al caso, una suerte de discurso en donde los vendepatria de siempre traicionan al pueblo y entonces, donde este está el Estado, comandado por un proyecto nacional impopular que encarrila a esos traidores. ¿Es mentira? No, pero es una verdad chiquita, tan chiquita que se vuelve mentira. También, por otro lado, aquellos periodistas manchados con las manos de sangre nos dicen que el quilombo del PAN es porque el gobierno tiene miedo a que quedar en ridículo con respecto a que podría importar trigo desde afuera. ¿Es mentira eso? No, es cierto. Pero la certeza se vuelve falsa si no toman otros elementos más que ese cuadro de situación. Mirar un poco más allá de los discursos de los medios tradicionales nos dicen otras cosas. Por ejemplo, que Guillermo Moreno autorizó un cupo de compra de trigo a los exportadores en junio de 2012 de hasta 6 millones de toneladas. El acuerdo de Moreno con los exportadores en el contexto de una cosecha de solo 9 millones desató la crisis en el precio del pan. Poco trigo en el país, sube el precio. Moreno esgrime la ley del abastecimiento amenazando a productores que, como dicen verdaderamente los medios oficialistas, tienen encanutado el poco trigo que queda. Pero no dicen nada de la cantidad de trigo que les dio Moreno a los exportadores. No, recordemos, los exportadores son dueños del 70% del trigo disponible hasta la próxima cosecha. Clarín tampoco dice nada de Cargill, la famosa multinacional exportadora que también procesa harina. Tampoco dice nada de Molino Cañuelas y Andrés Lagomarsino en la molienda y de Bunge, ADM y Nidera en la exportación. Saben, en el fondo, que las multinacionales son patrones. Y los patrones son los que generan ganancia y los que les permiten reproducirse a ellos. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Lo vio a Nahuel por ahí? No, creo que estaba en una competición. Vaya a saber qué anda haciendo. Todo tranquilo, ¿no? Está corriendo. ¿Tiene frío? ¿Tiene calor? Está variado, no, está variada la cosa, ¿no? Yo venía... Decía que hacía calor porque acá, o sea, cuando uno llega, o sea, se encuentra que está tan cálido, tan lindo con el, bueno, con la calefacción, que tenía calor, pero en realidad hace un frío bárbaro afuera. Bueno, si me permite, presento no a la invitada. Más que invitados, ya son amigos. Por supuesto, son parte del programa, los muchachos, los compañeros de Razón y Revolución. Y hoy les toca de vuelta a Valeria Sleiman. ¿Qué tal, Valeria? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Bárbaro. ¿Qué nos traes? Y bueno, hoy me así parece nomás que... algo sé. Veníamos a charlar un poquito del conflicto en Brasil, ¿no? El conflicto en Brasil, sí, me suena. He visto algo, he visto mucho. También mucha gente opinando al respecto. Sí, y bueno, pensábamos venir a hablar un poquito de cómo está la situación en Brasil, cuál es más que nada la composición social del movimiento, por qué se está movilizando la gente y bueno, y cómo se puede caracterizar el conflicto. Bueno, en un primer momento se habló de una clase media reciente, nueva, emergida a partir del proceso del lulismo, en cuanto a sus medidas económicas y sociales. No sé vos qué tenés que decir al respecto. En realidad, a partir de un poco del análisis de los reclamos que se venían dando en Brasil, o sea, el movimiento aparentemente surge, el levantamiento de la gente surge a partir de un alza en las tarifas del transporte y luego se extiende, digamos, las consignas se extienden a un reclamo por la salud pública, la educación pública, y también después se habló de algunos desalojos que hubo bastante masivos en algunas ciudades de Brasil, con lo cual las consignas se fueron ampliando. Pero básicamente eran esas, era salud pública, la rebaja en las tarifas que se habían alzado, la educación y bueno, un tema de viviendas, ¿no? Efectivamente. Bueno, en realidad el movimiento aparece como sin dirección, ¿no? Digo falsamente sin dirección, pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Encabezado principalmente por una organización que se llama Movimiento Pase Libre. El MPL, sí. El MPL, claro, uh-huh. Es un movimiento quizás en principio de carácter estudiantil, diría. Y con una historia corta, pero de lucha básicamente por las tarifas en el transporte, ¿no? O sea, uh-huh. Han tenido incluso algunas otras intervenciones anteriores, también por las tarifas en el transporte, que es también un poco lo que le da el nombre al movimiento. Después se fue sumando otra gente, pero creo que los que inician un poco la movilización son ellos. Nosotros entendemos que bueno, esta movilización, también a partir del análisis de cuáles son las consignas, cuál es el reclamo, efectivamente son fracciones de la clase obrera, ¿no? Fracciones quizás de no la clase obrera más empobrecida, ¿no? No aparece, me parece, un levantamiento de las favelas, de los sectores de las favelas, sino que... Sí, también creo yo, perdóname, ¿sí? Por lo que anduve viendo, fueron bastante contenidas también a las favelas. Ajá. Justamente, sabiendo que posiblemente tal vez puedan llegar a conectarse con... Claro. Con los otros sectores que ya estaban saliendo a la calle. Claro, exactamente. Pero lo que aparecía en principio era quizás fracciones que pertenecían a la pequeña burguesía, una pequeña burguesía empobrecida que sale a reclamar justamente por las alzas en el transporte y por estas reclamos que comentaba. Con lo cual es una fracción de la clase obrera, no quizás, como decía, de la más empobrecida, pero eso no lo quita, digamos, de su pertenencia de clase. De su pertenencia a la clase obrera, perdón. Uh-huh. También rompiendo un poco el mito, porque por supuesto dentro de lo que se comentó en los medios se hablaba de una clase media. Bueno, nosotros entendemos que la clase media, digamos, no existe. En todo caso hablaríamos de una burguesía o pequeña burguesía. Lo cierto es que se hablaba de un reclamo que negaba a la clase obrera, se negaba como reclamo propio de la clase obrera. Y esto, digamos, oculta o implica entender, o como a veces se trata de entender, que la clase obrera solo es las viejas filas de la clase obrera fabril. Sin embargo, no se aleja, digamos, de la definición propia de lo que es un obrero, ¿no? Toda esta gente, más allá de que sean estudiantes universitarios, digamos, vive de su trabajo y en todo caso tiene trabajos pauperizados, están, digamos, proletarizados, y esto, digamos, hace que justamente tengamos esta caracterización del movimiento, ¿no? Uh-huh. Bien, por lo que decís vos, entonces, los que salieron a la calle principalmente desde el MPL y uh-huh. otros sectores, básicamente, estarían perteneciendo o bien pertenecen a, ni más ni menos que a la clase obrera, en tanto y en cuanto... son sujetos que sobreviven, viven a partir de la venta, ni más ni menos, de su fuerza de trabajo. Sí, exactamente. Ahí, además, digamos, hay un... además de, digamos, esta caracterización... tiene que ver también con... O sea, se ha hablado de si este movimiento... a partir de esa caracterización, tiene una dirección o si simplemente es apolítico o apartidario, digamos. También se estaba discutiendo eso en algunas noticias que aparecían en... Bueno, el MPL se erige como apartidario, claro. Más no antipartidario. Claro, bueno, algo digamos, de una construcción media ahí. Autonomista, anarco, una sí. Cosa media así. Exactamente. Lo cierto es que... Las primeras apariciones advertían, digamos, una repulsión al menos a la participación del partido, del PT, del Partido de los Trabajadores. Lo cual, en principio, sería, digamos, bastante feliz, por decirlo así. En tanto, se advierte una separación, digamos, de este movimiento, de estas fracciones de la clase obrera, de lo que es, digamos, el Estado burgués. Digamos, no se ven representados. Tanto por los sindicatos de la burguesía como por, digamos, el aparato del Estado burgués. Sería un movimiento más bien desinstitucionalizado. Uh-huh. Y ahí entendemos que, digamos, como movimiento desinstitucionalizado, en principio, digamos, esto sería bueno, sería una buena característica. Digo en principio porque, bueno, eso después necesita tener una definición, ¿no? Pero bueno, en principio esta gente se quiere separar, evidentemente, no se ve representado por el Estado burgués y por los representantes de la burguesía, ¿no? Por los sindicatos burgueses. Entonces, bueno, en principio, digamos, es una característica sana. Y bueno, y digo en principio porque evidentemente esto después va a tener que tener, va a necesitar, digamos, alguna dirección, tanto sea acercarse a un partido revolucionario y digamos, tener una afinidad con los movimientos revolucionarios, con los partidos de izquierda o con construcciones sindicales más bien de izquierda, o bien, digamos, va a terminar siendo cooptado por el propio Estado burgués, digamos, por el Partido de los Trabajadores. Con lo cual, digamos, en principio, muy en principio, estaría bien esta separación, digamos, de una dirección, digamos, hablando a grandes rasgos, porque lo cierto es que una dirección siempre, el movimiento siempre tiene una dirección moral, pero bueno, podemos decir que está bien, digamos, que como movimiento embrionario no tengan una representación, digamos, inmediata. Pero lo cierto es que eso va a necesitar alguna definición en algún momento frente al avance, porque si no esos reclamos se van a diluir y no van a poder ser debidamente canalizados, ¿no? Bien, pero igual supuestamente el MPL confía en sus propias fuerzas a partir de su manera de organizarse, de su manera de estructurarse, que es, digamos, esta cuestión del lo que se llama, ¿no?, estas determinaciones asamblearias, horizontales, definidas por consenso. Bueno, a lo que voy es que, y bueno, por las caras que me están poniendo, es que vos no tenés mucha confianza o no ves con posibilidad de futuro que una fuerza de esas características tenga una impronta sólida respecto a insertarse en el plano político contundentemente, sino que más bien o bien va a terminar siendo cooptado por la burguesía o va a tener que pedir un apoyo a partidos revolucionarios, a partidos. No, a lo que me refería, por eso decía en principio, es que efectivamente es un movimiento muy incipiente y muy joven y muy nuevo, y el MPL también me parece que tiene una historia muy, muy corta, una trayectoria corta, digamos, en términos históricos, digamos, es un movimiento bastante nuevo. Y por eso decía que en principio está bien que tengan esa pretensión, digamos, de independencia o de separarse de aquellos que quisieron acercarse incluso al movimiento. Bueno, está bien que no se sientan representados por el PT, digamos, ¿no? O sea, se están separando, justamente se están levantando en contra del Estado burgués, del gobierno brasileño. Entonces, esa es una señal sana, digamos, dentro de los reclamos que se están llevando a cabo. Pero, definitivamente, esos reclamos después van a necesitar ser canalizados. Y recién cuando decías eso, por eso ponía caras, digo, pensaba que quizás sería bueno que la izquierda en Brasil intente canalizar estos reclamos, conducir este movimiento y tratar de disputar esta clase obrera que se está levantando y que está apareciendo, digamos, novedosamente separada de lo que es la burguesía, ¿no? Porque justamente el PT intentó acercarse a la movilización y entiendo que esto es justamente para cooptar a esta gente, para, digamos, correrla de la disputa. Entonces, que estos obreros puedan ver que hay otra alternativa, que hay otra salida y que esa salida sea de izquierda, me parece que sería un buen resultado para la izquierda, ¿no? O sea, sí, lo mismo que planteamos en el plano nacional, digamos, hay grandes masas de la clase obrera que no por ser clase obrera están a la izquierda, digamos, como muchas veces ya lo hemos hablado, hay grandes fracciones de la clase obrera que han votado a sus representantes de los más reaccionarios, con lo cual siempre digamos, festejamos que sea la izquierda la que intervenga en esos espacios y que pueda disputar esas grandes masas de gente que se están movilizando, que están reclamando y, digamos, se sientan identificados con un referente de la izquierda, ¿no? Bien, estamos aquí hablando con nuestra invitada, Valeria Sleiman, sobre lo acontecido en Brasil recientemente. Vamos a un tema, creo que andamos con los Who hoy, así que adelante. Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. saltimbanqui@hotmail.com. El Saltimbanqui. Arriba los pupes del mundo. En pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito. ¡Viva la inter-! Bueno, continuamos aquí en el Saltimbanqui. 20 y 23 la hora, 12 grados 4 la temperatura. Aparentemente tranquilo, ¿no? Pero la calle dice otra cosa. Aquí también dice otra cosa, no acusamos aquí 12 grados. Bueno, estábamos hablando con Valeria Sleiman, nuestra invitada de hoy, militante de la agrupación Razón y Revolución, acerca de lo acontecido en Brasil recientemente, que todavía tiene sus consecuencias directas y que ello no va a ser olvidado así porque sí. Valeria, ¿qué opinión te merece esta cuestión de idiosincrasia brasileña o también misma argentina que llama la atención respecto a tirarse contra ni más ni menos que el sagrado, el divino, el dios fútbol? ¿No te hizo ruido? ¿No te pareció raro? Me parece que las manifestaciones en los estadios, creo que vas a eso, sí. Aparecieron, las primeras manifestaciones aparecieron en los estadios de fútbol o donde se disputaban algunos partidos en relación a la Copa de Confederaciones, pero me parece que tiene que ver más con el porqué de la protesta, y ahí el reclamo era, me parece, ligado a la corrupción, a qué hacía el gobierno con el dinero, ya que se estaban realizando un montón de obras, tanto para la Copa como para el Mundial del año que viene. Entonces, parte de las primeras manifestaciones que llevaron a cabo este movimiento y el resto de los luchadores que se presentaban ahí, tenía que ver con la utilización de los fondos públicos para esos eventos deportivos. Y como decíamos en el bloque anterior, me parece incluso que el reclamo respecto de la corrupción no es ni más ni menos que el reclamo respecto de un empobrecimiento general. Cuando la gente se queja de la corrupción y de qué se hace con los fondos del, del Estado, digamos, me parece que tiene que ver justamente con un estado de empobrecimiento general y que es por ahí donde sale, digamos. Entonces, más que, digamos, un descontento con el fútbol, me parece que tenía que ver también con parte, digamos, del mismo reclamo que se hacía en el resto de las partes de Brasil, que por ahí no se suscitaba, justo no había partidos de fútbol, pero me parece que el reclamo tenía que ver con eso también, y aprovechando, digamos, que se hacían los partidos y que había un montón de gente, me parece que las manifestaciones se daban en ese contexto. No sé si tenés alguna opinión al respecto, pero me gustaría pensarlo con vos. ¿Por qué sucedió esto en Brasil? ¿Por qué se dio en Brasil y no en otro lado? Y si eso se dio a partir de algún tipo, digamos, de ley social, digamos, respecto a algunas características o algún diagnóstico, digamos, que explique por qué explotó la gente allí y no en otro lado, porque tranquilamente esto pudo haber sucedido, digamos, por el tipo de demandas que están planteando, pudo haber sucedido en Chile, acá, en México, no sé. Bueno, me parece igual que no es el único lugar. Perdóname, sí. Y no se lo esperaba nadie. Me parece que no es el único lugar en el que pasa. Acá hay alguna similitud. O sea, hay similitudes y algunas diferencias, pero me parece que hay grandes similitudes con lo que pasó acá, tanto en el 18A como el 8N. Uh-huh. Digamos, por lo menos en relación a la caracterización de la situación, hay similitudes, tanto acá como en Brasil, son fracciones de la clase obrera, y también acá pasaba lo mismo, o sea, el oficialismo salía a decir que eran sectores de lo que ellos llaman clase media. En realidad, nosotros ya lo venimos sosteniendo hace tiempo, y a partir de incluso encuestas que hicimos en esas manifestaciones, la verdad que lo que surgía era que eran fracciones de la clase obrera, no de la más empobrecida, no de la más pauperizada, pero clase obrera de todas formas, lo mismo que sucede en Brasil, con la salvedad de que quizás el caso brasilero se parece más a los movimientos indignados de Europa, por ahí, quizás, al menos en este momento, como en principio, digamos. Y acá había quizás un llamado también a participar desde los sindicatos, la CGT llamaba a movilizarse también. Eso me parece que todavía no está sucediendo en Brasil, pero de todas maneras la composición social del movimiento me parece que tiene algunas similitudes. Quizás, bueno, como decía antes, en Brasil todavía esto no se ve y en principio es algo que está bueno que suceda así, hasta que, bueno, como decíamos antes, se defina esto por si van a ser finalmente cooptados por el Estado burgués o se pueden acercar a un partido revolucionario, sindicato revolucionario, y canalizar esos reclamos. Pero me parece que sí hay algunas similitudes, que no pasa solo en Brasil, y que podemos hacer este paralelo, digamos, con lo que pasa en nuestro país. Salvando las diferencias, ¿no? O sea, el Estado brasilero parecía que tenía toda la situación controlada, que era un modelo exitoso, y sin embargo vemos que en algún punto comienza a desbordarse y que comienzan a surgir algunos reclamos desde la clase obrera. Bien, bueno, estábamos aquí hablando con Valeria Sleiman, ella es militante de la agrupación Razón y Revolución, acerca de los sucesos acontecidos en Brasil recientemente, que conmocionaron al país durante más de una semana y que continúan todavía en pleno vigor. Vamos a una pausa, luego continuamos, seguimos con los contenidos del programa este día sábado. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música, Radio Gráfica FM 89.3, recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Para vos, que estás perdido y no sabés para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. ¿Cómo es? Acá, ¿cómo era que tenía que decir? Ay, ¿quién dijo que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120, todos los sábados de 21 a 23, por acá, por La Gráfica. Perdón, se me escapó. Fue sin querer. Todos los domingos de 9 a 12, quédese a escuchar El Domingo No Es Puro Cuento, por Radio Gráfica 89.3. Todos los domingos al mediodía, El Aire por Asalto. Arte, deportes, actualidad y todo el análisis político de la semana. El Aire por Asalto, el programa del Movimiento Universitario Nacional y Popular. Domingos a las 12, por Radio Gráfica. Hola, soy Facundo Conte y juego al volei. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tiene más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puedes ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Todas las mañanas son iguales. Todas las mañanas, desayuná con Radio Gráfica. Comunicación popular de masas. ¿Y bizcochitos? También, puede ser bizcochitos. O unas tortas fritas. Churra, también churra. FM 89.3 te rompe el mate. ¿Qué hacemos si no tomamos mate? Tomamos un tecito. ¿O un café? Sí, está bien, está bueno. Un cafecito. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Yo no sé por qué. Fin de espacio publicitario. El Saltimbanqui. El Saltimbanqui. El Saltimbanqui. El Saltimbanqui. El Saltimbanqui. El mundo en pie, los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito: ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alzan los... Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Comunicado de prensa: repudio de organismos de derechos humanos al nombramiento del general César Milani al frente del ejército por su prontuario represivo en los 70. Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos enérgicamente el nombramiento del general César Milani al frente del Estado Mayor General del Ejército Argentino. Este personaje de oscuro prontuario represivo en la década del 70, en tanto se ha señalado su participación en el operativo Independencia en Tucumán como subteniente especializado en inteligencia en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de La Rioja, en comisión en Tucumán entre febrero de 1976 y febrero de 1977, ha sido también denunciado como consustanciado con los levantamientos cara pintadas en los 80, y su condenable cadena la ha desempeñado en el área de inteligencia del ejército, cuya conducción ejerce desde 2007. Con tales antecedentes, llega este militar al más alto grado escalafón dentro de una fuerza que todavía sigue rindiendo cuentas ante la justicia por los crímenes cometidos. Solo podemos entender esta designación en los términos de la búsqueda de una más eficaz aplicación de la ley antiterrorista sancionada por el Congreso Nacional a instancias del Poder Ejecutivo y que fuera ampliamente repudiada por el conjunto de los organismos de derechos humanos. El nombramiento de Milani es la representación práctica y simbólica de la continuidad de la impunidad, siendo que él, al igual que muchísimos de los que participaron en la represión durante la dictadura genocida, continúan en actividad en las Fuerzas Armadas y se los premia con ascensos y puestos de mando. A la vez, recordamos que no han sido negadas las denuncias contra Milani por haber sido el cerebro del proyecto de espionaje del que han sido objeto las organizaciones populares conocido por Proyecto X. Esto está firmado por Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, Asociación de Profesionales en Lucha, Centro de Estudiantes por los Derechos Humanos, Colectivo de Abogados y Abogadas Populares, Colectivo Memoria Militante, Hijos La Plata, Liber Pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 20:38, la hora, estamos tratando de comunicarnos con Vanina Biasi y no nos atiende. Vamos entonces a pasar un tema y luego regresamos. Hoy estamos pasando música, estamos musiqueros. He's crawling up my wall. Black and hairy, very small. Now he's up above my head. Hanging by a little thread. Power is the spider. Power is the spider. Now he's dropped onto the floor, heading for the bedroom door. Maybe he's as scared as me. Where's he gone now? I can't see. Where is the spider? Where is the spider? Creepy crawling, creepy crawling, creepy creepy crawling, creepy creepy crawling, creepy creepy crawling, creepy creepy crawling. There he is, wrapped in a ball. Doesn't seem to move at all. Perhaps he's dead, I'll just make sure. Pick this book up off the floor. Where is the spider? Where is the spider? Sticky end. Don't think he will ever mend. Never more will he crawl round. He's embedded in the ground. Where is the spider? Where is the spider? Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. El Saltimbanqui. Arriba los pupes del mundo. Los esclavos sin pan, alcémonos todos al grito, viva la internacional, removamos todas las trampas. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Hubo una marcha respecto a lo que está sucediendo en Río Negro con Daniel Solano. Él era un organizador militante allí en Río Negro, había venido del norte y a partir de sus actividades desapareció. Bueno, la familia también se encuentra en huelga de hambre pidiendo por el cuerpo, pidiendo por la identidad misma y a ver qué pasó con el desaparecido Daniel Solano. Desde aquí, por supuesto, nos solidarizamos con la familia y pedimos, exigimos la aparición con vida del muchacho Daniel Solano. Estamos al aire, en comunicación, con nuestro columnista habitual de los sábados. Él se llama Luis Angió y es militante de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas e integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas noches, Maxi. Buenas noches a los compañeros allí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien. Un gusto de tenerte aquí, como siempre. Bueno, mira, hoy quería comentarles algo que sucedió el viernes 28 de junio, para nosotros importante, justamente la Red Nacional de Medios Alternativos, porque en la ciudad de Tandil se realizó la tercera audiencia de la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual. Esto es una instancia creada por la nueva ley de medios, ¿no? Donde allí tanto los oyentes como los televidentes y todos los que tenemos algo que ver con la comunicación pueden presentar consultas, reclamos y denuncias respecto a toda la aplicación de la norma. Y la Red Nacional de Medios Alternativos estuvo allí junto con otras organizaciones, en el caso nuestro Fabiana Arencibia de la Red Eco Alternativo, Roberto Ruiz por el programa Los Locos de Buenos Aires y en mi caso por Otras Voces, Otras Propuestas, el programa radial, pero representando a la Red Nacional de Medios Alternativos, y allí nosotros dejamos en nuestra participación, en nuestras intervenciones, los reclamos que como red y como medios comunitarios alternativos y populares consideramos que la ley hoy no cumple. Y como justamente la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual lo que hace es convocar a audiencias públicas en distintos ámbitos del país. Ya hubo dos en el noreste, que involucra las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, y en el noroeste, que es La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán. En este caso se hizo en Tandil, donde estaban para poder participar todos los medios de comunicación de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Bueno, así nosotros llevamos nuestros reclamos, que fundamentalmente se basaron en 5 puntos, que es la falta de reconocimiento del sector de medios comunitarios, alternativos y populares como actores diferenciados dentro de las entidades sin fines de lucro. Y también manifestamos nuestro reclamo en cuanto a la falta de publicación de los datos de los censos que se hicieron en el año 2009 y 2010, donde no hay allí datos de quiénes, cuántos y dónde son los medios audiovisuales que están pidiendo un reconocimiento legal. También la falta de cumplimiento de la ley en cuanto a la elaboración de un plan técnico previo a la entrega de licencias. La falta de garantías también respecto a que sin la elaboración de ese plan técnico no se está respetando la reserva del 33% que marca la ley para las entidades sin fines de lucro. Y después también hablamos de la falta de información sobre los montos y el destino que le da y que le tiene que dar el AFCA a un 10% de los fondos que provienen de un gravamen que toma la AFIP, ¿no?, que recauda, y que según la ley ese dinero tiene que estar destinado al desarrollo de proyectos especiales de comunicación audiovisual y servicios de comunicación audiovisual para medios comunitarios, de frontera y pueblos originarios. Bueno, esto es un poco lo que nosotros fuimos a Tandil a plantear. Hubo en total unos 43 expositores, 43 intervenciones de distintas radios y medios de comunicación de este sector geográfico que comenté, de algunas organizaciones como FARC, COAMAR y algunas que no están en ellas, pero tienen radios y medios tanto comunitarios como comerciales, ¿no? Porque la audiencia esta pública es para todos los medios. Y bueno, allí se generó un interesante debate, o sea, en cuanto a escuchar las distintas propuestas. Y nosotros lo que venimos es diciendo tantas veces en nuestros documentos y en nuestras intervenciones cuando podemos, respecto a la particularidad que los medios comunitarios, alternativos y populares tenemos y que la ley no nos contempla tal cual somos, ¿verdad? ¿A qué le atribuís esta falta de atención respecto a los medios alternativos, comunitarios y populares? Entendiendo también que allí hay una cuestión, digamos, no sé si decirle ideológica, pero por ahí anda, teniendo en cuenta que hay algunos medios comunitarios que sí fueron fehacientemente favorecidos en cuanto a subsidios y otras cosas. ¿Vos a qué le atribuís, digamos, esta cuestión, ¿no?, de desatención sistemática y permanente? Bueno, justamente uno de los reclamos que hicimos allí es que se dé a conocer todos y cada uno de los medios que fueron favorecidos en la adjudicación de licencias, porque llama mucho la atención que los medios que, por ejemplo, integramos, y las radios y televisoras que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, ninguno ha tenido este reconocimiento, pero que en forma muy explícita, tanto el AFCA como otros organismos públicos publican que han dado a otros medios frecuencias y demás, pero se sigue sin saberlo. Y entonces nosotros tenemos una suposición, pero en mi caso no quiero tampoco abrir un juicio sin antes conocer los nombres. Sabemos, sí, que, bueno, como en todos lados, digamos, hay hijos y entenados, ¿no? Ajá. Pero bueno, nosotros entendemos que aquí hace falta blanquear una serie de situaciones. Una de ellas es esta, de que se den a conocer los nombres, que se den a conocer las frecuencias que han sido adjudicadas, de dónde son, a quién pertenecen, por qué a una sí y a otro no, cuáles fueron los condicionamientos que hicieron que a unos sí y a otros no. Así como también queremos saber que se blanqueen cuáles son los fondos y cuántos son los fondos que fueron recaudados desde la sanción de la ley, y que entonces simplemente de una manera transparente la entrega de ese 10% para que no sea discrecional, ¿no? Porque sabemos que también se ha repartido y también nos han dicho a nosotros en alguna entrevista que hemos tenido pública, ¿no?, así radial, con Martín Sabatella, en donde plantea que, bueno, ese dinero ahora lo están utilizando para un poco como que reformular el AFCA y organizar el AFCA, cuando la ley plantea que ese dinero tiene que ser usado para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que nosotros fuimos a plantear allí. Y además queremos informarle a la audiencia que estas audiencias públicas, que la defensora pública es la licenciada Cintia Ottaviano, también una conocida periodista, sí, que hoy está a cargo de la Defensoría Pública, el 30 de agosto va a ser la próxima audiencia en Villa María, Córdoba, ¿sí? Y donde van a haber dos nuevas audiencias antes de terminar el año, en Mendoza y en Bariloche. Así que, bueno, que quienes tengan medios en esas regiones geográficas ya se vayan preparando para participar, porque es muy importante que nuestros medios, que existimos, aunque la ley no nos quiera hacer aparecer como tales, puedan dar dar su voz, ¿no? Uh-huh. Y por último, Luis, y no te molestamos más, no, decinos, por curiosidad, ¿no? ¿Cómo visualiza la red, por curiosidad y para saber y para que la audiencia también sepa, cómo visualiza, digamos, cómo interpreta y la Red Nacional de Medios Alternativos, cómo tiene que llevar adelante, digamos, la lucha para ser realmente escuchados y tenidos en cuenta por la AFCA, es decir, desde una mirada política, la RNMA? ¿Cómo se desenvolvería de aquí en más para llevar adelante sus objetivos que tienen que ver con, ni más ni menos, ser escuchados y tenidos en cuenta por el Estado? Bien, nosotros lo que estamos tratando, y en algunas regiones del país se está dando, es de tener charlas y reuniones con los delegados del AFCA en cada provincia. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, justamente este próximo jueves vamos a tener una reunión con los integrantes del AFCA de aquí, donde vamos a llevar justamente y seguir insistiendo en el reclamo, por ejemplo, de las interferencias que están teniendo medios como La Caterva y como La Quinta Pata de Córdoba. La Caterva es una radio de aquí de Capital. Sí, radio vecina nuestra de Barracas. Claro, es de aquí de Barracas. Y bueno, en la medida en que tengamos una respuesta positiva a nuestros reclamos, como los que ya hicimos y contaba en la Defensoría del Público, bueno, seguiremos avanzando. Y si no, la red y los integrantes de la red, junto con otras organizaciones, ya hemos dado muestras en otras oportunidades que también nuestro reclamo lo hemos hecho sentir en la calle a través del 365D, con jornadas y radios abiertas, para sacar a la luz algunas cuestiones que no están tan dadas a conocer y que justamente tanto los medios de los de comunicación hegemónicos lo ocultan porque no les interesa visibilizar a los medios comunitarios, como los medios de afines al gobierno que tratan de ocultarnos para dar provecho de sus medios, bueno, tenemos que salir a la calle. En ese sentido, nosotros no dejamos de lado ninguna instancia. La mejor instancia siempre entendemos que es el diálogo, la reunión y la charla para resolver los problemas. En la medida en que nuestro interlocutor no sea válido en cuanto a lo que nosotros reclamamos, bueno, buscaremos las instancias que son, como te digo, como lo hemos hecho ya en otras oportunidades, de quizá tener que salir a demostrarlo en la calle cuáles son nuestros reclamos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Luis, te agradecemos enormemente que hayas participado en el programa y nos volveremos a comunicar el sábado que viene. Perfecto. Un saludo, muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Chau, chau. Por favor. Bueno, era Luis Angió, militante de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, militante a su vez de la Red Nacional de Medios Alternativos, en su columna habitual, aquí por el Saltimbanqui. Y a propósito, se me vino a la cabeza... No, ¿qué pasó con Vanina? Lo vamos a dejar para la semana que viene, porque aparte es una cuestión de tiempo, que también, o sea, era un tema que daba para explayarse un poco más, así que bueno, por un problema con el celular y demás, dejamos esto para la semana que viene, ¿le parece? Me parece bárbaro. Che, hoy cumplimos 4 años, ni más ni menos, ¿no? Sí, sí. 4 años ya haciendo este programa, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, hace 4 años, aunque hace 4 años no pensaba que iba a durar ni, como siempre digo, ni medio año. Yo no pensaba que iba a durar ni 4 meses, ni 4 días. Hoy sí, digo, pensaba que sí, pasó bastante rápido, ¿no? También, porque la verdad que se voló el tiempo. Pasó no, rápido. No me da 4 años. La vida pasa rápido, me parece. Como también pasa rápido el tiempo. Y por eso me parece que ya nos tenemos que ir. Déjeme un ratito más, dele, ¿puede ser? Sí, voy a traer la torta y el champán. Sí, por supuesto, traiga la torta, el champán, gaseosa para los que no toman. ¿Usted se prende acá en...? Con la gaseosa. Por supuesto. ¿Con la gaseosa? Bien, bien. Che, estaba pensando, ¿no? Moyano haciéndose el pesado. ¿De qué la va? Digo, ¿no? ¿Lo del lunes? Sí, va a ser un paro, me parece bárbaro. El reclamo es completamente legítimo, ¿no? Este choreo que se le hace a los trabajadores a partir de cobrarles el impuesto a las ganancias. Ahora bien, también hay que dar cuenta del carácter oportunista y en favor de los intereses políticos a los que está hoy por hoy representando, que son ni más ni menos que de Narváez. ¿Qué tiene que ver de Narváez con los trabajadores? Creo, yo supongo. Digamos, en un momento hubo una construcción, digamos, interesante también, ¿no? Por ahí, configurada a partir del espanto, los unía el espanto más que el amor, pero en definitiva era... ellos o él. Era, no, estaba yo hablando, ¿no? De esa confluencia entre el moyanismo, entre la CGT moyanista, la CTA Micheli, algunos gremios de izquierda, algunos partidos, que bueno, convergieron en un frente en reclamo de estas demandas, y que se visualizó en un paro nacional de características mayores. Ahora bien, a partir de allí no se contó con un plan de lucha, eso quedó diluido y ahora este muchacho vuelve a revivir ese reclamo, pero ya perdiendo toda esa fuerza política que había que se había conseguido a partir de esa conjunción de fuerzas y que iba a llevar sin ninguna duda a un serio debate realmente, ¿no?, de esta cuestión que es este choreo al impuesto a las ganancias por parte de los trabajadores. Es de suponer, y más que de suponer, es de tener en cuenta realmente que un salario nunca puede ser considerado ganancia, técnicamente, no es así. Ahora bien, vuelve a la carga con esto, después de haber diluido realmente una conjunción de fuerzas que iba a llevar adelante, mal o bien, a las patadas o no, esta cuestión y se iba a debatir en serio, supongo, más en serio que lo que se está debatiendo ahora. Es decir, no hay que dejar de tener en cuenta, ¿no?, el carácter oportunista de este burócrata llamado Moyano, que se monta en reclamos verdaderamente legítimos y que en definitiva también uno, en tanto defensor de los intereses del trabajador, tiene que adscribir, ¿no?, a la medida de fuerza. Pero no hay que dejar de conceptualizarla de esta manera, de una manera oportunista, y que en definitiva Moyano está usando a los trabajadores para favorecer a De Narváez y meter cuña a una disputa política que en definitiva y en última instancia no pertenece a los trabajadores. Hemos dicho lo que tenía muchas ganas de decir. ¿Alguna opinión al respecto? Doctora Streitman. Me parece que, bueno, en relación al reclamo, estoy de acuerdo que hay que apoyar el reclamo de los trabajadores, en el sentido que decir, el salario claramente no es ganancia, y bueno, hace rato que se viene dando una lucha en este sentido, y me parece que hay que intervenir, ya sé que hay poco tiempo, bueno, en pos de los intereses de los trabajadores, más allá, ¿no?, del debate que se puede dar en relación a su dirección, digamos. Sí, pero se diluyó completamente todo el plan de lucha, se diluyó, digamos, toda esa conjunción de fuerzas que realmente iba a disputar poder y sentido al no converger en un plan de lucha, y ahora vuelven a la carga barracas. Y bueno, pero... Y bueno, el lunes no habrá menos camiones. Eso téngalo por sentado. Señoras y señores, se nos ha acabado el tiempo, el programa y todo. Nos vamos a festejar los 4 años por las calles frías de Barraca y sus alrededores, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. O el champán y la torta la vamos a comer. Y gracias a los compañeros de Razón y la Revolución también que nos acompañan. Por supuesto, cada gracias a Luis Angió, gracias a Ricardo, a Juan Maldonado, que nos acompaña desde afuera, a hacer aguante. A Juan Flores también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, faltaba bueno, y más. Y a Ricky porque cada sábado también nos aguanta. Los dejamos con Tranqui 120, un programa que se las trae. Si no, escuchen. Chau, chau. Nacional, agrupémonos.